programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. Después de una larga para por las evidentes consecuencias que tuvo el país hace un par de semanas, continuamos con el programa y estamos aquí para seguir hablando. Las bandas, el programa Las Bandas, Voces y Sonidos es un programa especializado en hablar sobre bandas, bandas acústicas, bandas de pueblo, bandas militares, bandas institucionales, bandas municipales, bandas estudiantiles y hasta la banda Mocha. Así que algún día, un rato podemos traerlo, pues aquí será la banda Mocha. Antes de ir al programa en general, queremos dar un poco de información. La Casa de las Bandas comenzó ya su nuevo proceso de capacitación del año 2019-2020. Hacemos la cordial invitación porque ahora tenemos varios puntos de capacitación. Tenemos un punto de capacitación en Guayabamba con el maestro William Plasencia, quien está armando un taller de banda que es en la Casa Somos de Guayabamba. También tenemos otro punto de capacitación en el Inca, en San Isidro del Inca. Este está ubicado en la Iglesia Nueva del Inca. Está a cargo el compañero Carlos Pastas. Este proyecto viene desde hace 2 años atrás. También tenemos en La Delicia con la maestra Rocío Pachacama. También estamos en la Casa de las Bandas, que es la sede de todos. Es donde hay el taller de banda 1, iniciales, con el maestro Hugo Azumba. El taller de banda 2, con el maestro Daniel Lema. Y el proyecto Banda de Vientos y Percusión, Cabán, que está bajo mi responsabilidad. Y tenemos el último punto de capacitación, que está en Quitumbe, con el maestro Víctor Azadovay, que también tiene un taller de banda inicial. Bueno, una vez que hemos dado a conocer esta información que es valiosa, pueden todos acercarse a Casa de las Bandas y inscribirse para cualquiera de los centros de capacitación, que es absolutamente gratuito. Y el único requisito es que ustedes tengan su instrumento musical propio. Pasando al tema de las bandas, ahora sí tenemos aquí la presencia del maestro, que quedó en venir hace 2 semanas, pero por los motivos que ya sabemos no pudo venir. Está el maestro Vladimir Pungil, un gran músico, director de bandas, muy conocido en la ciudad de Quito. Está actualmente como director de la banda de la FAE, pero yo al maestro le conozco desde hace casi unos 20 años más o menos en el Instituto Vicente Andaguirre, que él andaba por ahí trabajando y también tenía su proyectito. Entonces es muy importante hablar con él sobre las bandas, que es lo que él ha manejado, y su familia también tiene una tradición muy amplia sobre las bandas. También estamos con el compañero Leonardo, que es con Leonardo Flores, que es cantante, que le veo que está acompañando al maestro. Así es. Bueno, muy bienvenido. Vladimir, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a todos los amigos oyentes de esta prestigiosa radio. Gracias a ti, compañero Estuardo del Arte. Pues siempre nos une lazos de esto, de lo que es la música. A todos los oyentes de la ciudad de Quito, pues, y a nivel mundial, pienso que están escuchando. Hacer música es lo más lindo. Y expresar por medio de la radio, agradecerte por esa oportunidad que nos das, y aquí estamos para conversar de lo que sea. Sí, este es un programa que es para hablar justamente de las bandas, y en eso hablamos de bandas tradicionales, cómo han evolucionado. Sabes que las bandas de 1930, 50, después sería de los 90, al año 2010 ya han cambiado totalmente. Totalmente, muchos cambios. Han tenido cambios muy importantes. Tecnológicos. Sí. Tenemos que dialogarnos para poco a poco irnos llegando al punto que estamos ahora. Cuéntame, ¿cuál fue tus estudios? ¿Dónde estudiaste tú? ¿Cómo aprendiste la parte musical? Bueno, el primer maestro que tuve la oportunidad fue mi padre, Juanito Pugil Castro, quien en paz descanse, pues ya cumple justamente en este mes que viene 8 años de su partida. Sí, él fue nuestro ejemplar artístico para toda la familia, porque hace como un momento tú dijiste, nosotros venimos de una familia de artistas, y mi papá fue quien puso la batuta familiar, quien nos enseñó pues al oído primero. A todos lo que, los hijos. Sí, a toditos los hijos, pero al oído, o sea, hablando de las orejas. los maestros de ese entonces eran más exigentes que hoy. Claro, yo sí comparo, pues hago una comparación por la vida, por la trayectoria mismo de la vida artística. Y mi papacito era una de las personas exigentes en ese entonces cuando yo empecé ejecutando los platillos. Imagínese coger el ritmo, pues... Y bueno, hijo de músico, ya cogimos los platillos, porque todos mis años empezamos por ese instrumento. Hijo de músico, pues el ritmo lo teníamos en la sangre, y lo llevamos del pulso, pues. Y poco a poco mi papacito me mandó a preparar, ya cuando terminamos la educación primaria, a la ciudad de Riobamba, en el instituto, en ese entonces, Instituto General Vicente Anda Aguirre, y ahora es unidad educativa, y yo soy la segunda promoción del Instituto casi, Vicente Andaguirre. Casi, mi papá decía siempre, por una tetita nomás te faltó. Eso es mi amigo. Y bueno, y luego, ¿cómo entraste a tocar la trompeta? ¿Cómo? Bueno, tu papi tenía una banda, ¿verdad? Y era clarinetista. Claro, mi padre, yo empecé en la banda 24 de mayo. En la banda 24 de mayo empezamos todos mis ñaños, algunos amigos. Y hay unas bandas que han formado, pues, que fueron ex integrantes de la banda 24, unas 8 o 10 bandas ahí por el sector de Pelileo y otro en Patate. Todos empezamos en la banda 24 de mayo, se le digo, tocando los platillos, tocando el ritmo. También hay que tomar en cuenta que antes la distribución geográfica era más pequeña y era más comunidad. Ahora ya se ha abierto bastante. El otro día que pasé por, fui a Ambato, pasé por Patate por ahí, y ¿ya? Increíble ver cómo ha crecido, es ya una ciudad completa. Sí. Ciudad muy, muy grande a lo que yo había conocido hace años. Así es. Bueno, creo que por todo lado mismo hay el crecimiento. La sociedad pues también está pues más amplia, digamos, y el cantón sigue en el mismo lugar, el cantón con las mandarinas continúa, pues más conocido en nuestra tierra, el bello cantón, nosotros decimos el Valle de la Eterna Primavera, es conocido más como los mandarinas de Patate. Es por la fruta, ¿no? Lógicamente por la fruta, porque ya de eso de mandarina ya tenemos mismo en la casa. Aparte de eso, ¿cuándo fue tu primera presentación? ¿Cómo entraste a la banda? ¿Qué pasó cuando fuiste al instituto? ¿Cómo fue esa? Bueno, mi padre con mi madre tenían esa visión, con todos mis hermanos. Mi padre fue músico empírico y a la edad de 12, 13 años él ya quedó, él formó la banda 24 de mayo. En ese entonces papá cuenta que acá venía a tocar en la fábrica de Paico, que una fábrica de licor que se llamaba el Paico, sí, sí, sí, por acá en sí, la avenida 24 de mayo. Entonces, por ahí es donde nace la banda 24 de mayo, porque mi padre todavía no tenía la razón social, pero en ese momento, como la banda de los señores Paredes se dividió porque mi padre cogió un contrato, mi padre vino casi con la mayoría de los músicos a pasar los 8 días en la fábrica de Paico, pero la banda vino sin nombre. Entonces mi padre, ya pues, aprovechando que ahí decía 24 de mayo, donde vinieron a tocar por las festividades de Quito, ahí nació el nombre de la 24. Entonces mire, nosotros como hijos, pues nos educamos ya, digamos ya técnicamente, con conocimiento ya de la lectura musical y todo eso, en la ciudad de Riobamba, en el Colegio Vicente Anda Aguirre. Todos mis años nos preparamos y en mi caso pues tuve la oportunidad de venir acá a la capital a un concurso de merecimientos que hizo pues la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque en ese entonces necesitaban un director ya de planta, digamos, con nombramiento. Y bueno, pues ante 8 o 9 creo que fuimos de los aspirantes que presentamos a ser directores de la banda muy reconocida a nivel nacional, pues, ¿no? Y de una noble institución como es la Fuerza Aérea, pues tuve esa oportunidad de presentar. Y desde el año 92, desde el primero de enero del 92, estoy hasta ahora. Hasta cuando Dios me diga, ¿sabe qué? Arriba también estamos un director. Y tú, Leonardo, cuéntame, tu vinculación a la música. ¿Qué tal? Y al compañero días, Vladimir. Por supuesto, Estuardo, buenos días a toda la gente que nos escucha en este prestigioso medio de comunicación radiofónico. En efecto, mi nombre es Leonardo Flores, cantante desde, evidentemente desde que uno es niño, ¿de acuerdo? Y luego ya la vinculación con Vladimir son cerca de 25 años. 25 años cuando tuvimos la oportunidad también de hacer otro estilo, otro género de música, ¿no? Aquí en Quito. Y de ahí en adelante, pues, se nos vendió la oportunidad de estar en el extranjero y estuvimos cerca de 20 años fuera del país. Sí. Entonces pudimos, tratando de crecer, ¿no? En el tema de la música, en el tema del canto. En la ciudad de Madrid hicimos algunos cursos y tal. Y tratando siempre procurando que la música ecuatoriana o la música nacional pues siempre sea difundida en cualquier parte del mundo. Claro, es que eso es lo importante. Cuando uno sale del país sabe la importancia de nuestra música. Y cuéntame ahora cómo está la banda 24 de mayo, cómo andan ustedes. Ya creo que no están ahí, creo que ya dejaron la posta a otros. Eso ustedes solo comen a regalías, ¿no? Bueno, fuera. Pero algo así queda. Algo así queda. Algo así queda. Claro. Mira, la banda 24 de mayo de mi padre, pues, como mi padre dijo antes de partir, él dijo: mientras mi música suene, yo nunca moriré. Y eso lo estamos nosotros también heredando como hijos. La banda ahora es una institución ya más grande. Te cuento, pues, no es una institución muy grande allá en nuestra provincia. En nuestro cantón nosotros hemos creado, con todo lo que es la banda, hemos creado una sinfónica de niños, que se llama Sinfónica 24 de mayo, que hemos llegado es a donde los que más necesitan. Los niños que están solos en la calle, en el campo, hemos llegado en una parroquia rural que se llama El Sucre. Entonces ya estamos entrando al tercer año que muy venimos bien funcionando, pues los muchachos han respondido totalmente en su totalidad, porque la música es así, la música es lo más lindo, y expresar ese sentimiento a través de un instrumento, pues a nosotros nos hace sentir esa niñez que nosotros algún momento también tuvimos, y ver en los muchachos que está ese resultado, en los muchachos que ahora ya tienen, empezaron de 4 años y ahora tienen unos 8, tienen unos 10 añitos, y ver cómo ya ejecutan el violín, ver cómo ejecutan el violonchelo, el clarinete, la flauta, la trompeta, el trombón, a nosotros nos llega de alegría escucharles de un concierto. Han venido acá a Quito bajo la invitación del Ministerio del Interior también ya dar unos conciertos. Qué bonito. Están recorriendo por todo el Ecuador. Uno de los trabajos que está tiernito, digamos así, la banda 24 de mayo sigue siendo la mamá de las bandas, pues, ¿no? Porque de ahí nació la orquesta sinfónica, claro. De ahí nació la orquesta de los hermanos Punguil, que maneja mi ñaño de Luis. Claro. Es una orquesta que es entre el merengue, no, entre la danza. Sí, escuchado. De ahí nació el grupo Xungo Kuna. Ese grupo es nuevito, está muy nuevito, pues, y Nacho es uno de los integrantes del grupo. Por eso es que me atreví a traer acá a este reportaje. Digo, vamos a conversar un poco de la música nacional, porque nosotros con el grupo Xungo Kuna, es el tema centralizado es la música nacional. Recordando, buscando, no sé, escarbando, también se dice, los mejores temas que se tienen en el baúl de los recuerdos. Claro, el repertorio musical ecuatoriano es bastante amplio, bastante largo, que de investigar. Todavía estamos en pañales en la recuperación de ese patrimonio sonoro que está ahí y que a veces solamente está en la cabeza de los músicos antiguos. Porque, ¿verdad es? Oiga, sí. No hay partituras, solamente está yo tengo amigos músicos que yo conversando a veces en las tertulias, que siempre hay con los músicos, estoy conversando y de pronto él coge y saca su trompeta y se pone a tocar. Entonces, y esa canción, se llama, o sea, ellos ponen el nombre que se les ocurre, pero realmente digo, yo no he escuchado esa melodía nunca. Entonces yo le grabo en el celular y después ya trato de en la casa de ponerle ya partitura, porque ya algún rato el compañero también ya es medio veterano, ya está en los 65 años, y algún rato puede pasar algo y antes de que se vaya ahí se pierden esas melodías. Claro, es que son melodías que no están ratificadas, y que debería ser importante el trabajo de recopilación. Y hablando de musiquita, Vladimir, ¿qué has preparado para ahora con tu trompeta, con tu aparatito? Tengo grabado, digamos, un temita que se llama Acuarela Andina. Claro, sí, muy conocido. Esperemos que muchos no han escuchado, pero... No, yo sí le... hay una obra que se hizo que se llama La Banda, que se hizo en el Teatro Capitol, ahí utilizamos el Acuarela Andina. ¿Ya? Que el compañero Daniel Lema, tu pana, él hizo el arreglo para... Alambrito, el alambrito más conocido. Alambrito, él hizo el arreglo para acá y lo presentamos en el Teatro Capitol. ¿Ya? Así que vamos con el tema Acuarela Andina. Vladimir Tungil. Bueno, y aquí seguimos conversando y vamos a hablar un poquito más con Vladimir Tungil, que es el director actual de la banda de la FAE y también integrante de la banda 24 de Mayo y algunos proyectos más como el grupo Shungo Kuna. Shungo Kuna. Y también con su compañero Leonardo Flores, que es cantante de este grupo. Bueno, y tú que has viajado y que has estado por el exterior, ¿qué sensación tienes de la música ecuatoriana cuando estás lejos del Ecuador? Es una, evidentemente, la nostalgia, ¿no? La nostalgia, quizá canciones que nunca pensaste llegar a escuchar en tu propia tierra. Resulta que te vas a otro país y te ponen un pasillo, una tonada, un yarabí. y se te hace tan tuyo, tan evidentemente que es tuyo, ¿no? Claro. Pero se te hace tan, digo, o sea, lo valoras más, ¿no? Ese es el punto. Y a pesar del el tema de la tecnología, te ayuda bastante, estando fuera, evidentemente. Claro. Te ayuda bastante porque puedes recopilar o puedes rescatar muchos géneros musicales ecuatorianos muy nuestros que dices, claro, estás fuera de tu, sin tu familia, sin tus padres, sin tus hijos, sin tu entorno. Eso te da la posibilidad de valorar más tu música, ¿no? De tu tierra, que quizá cuando estabas aquí pasabas de eso un poco, decías, no, dejabas de lado. Exacto. Una pregunta, ¿qué? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de la música ecuatoriana, la música de banda por allá? ¿El extranjero o el ecuatoriano? El extranjero. El extranjero tiene un desconocimiento total acerca de nuestra música, aparte de nuestra música, nuestra gastronomía, etcétera, etcétera. Pero básicamente de la música, cuando se presenta de tú a una persona que no es de tu país, un pasillo, un yarabí, se queda un poco como, ¿y esto qué es? ¿No? Pero cuando ya conoce, cuando ya escucha, cuando ya se involucra, le llega a gustar tanto que pretende involucrarse, ¿no? Buscar más información. Por supuesto, y involucrarse un poco más y saber un poco más, porque a veces nuestro el ser humano, por decirlo así, estamos inmersos en el tema del mercado y del consumo, pero hay gente o habemos músicos de que tratamos de rescatar nuestra música, hablamos de Ecuador precisamente, y tratar de expandir la idea de la música tradicional, sobre todo de la música antigua, que es la intención de Shungo Kun en este caso, ¿no? Claro, y eso es muy bueno que haya esas iniciativas de recuperación del patrimonio cultural, porque hay una cosa, es recuperar y salvaguardar. Yo creo que recuperar es un asunto de tratar y difundir, ¿no? Sí, claro, hay que ponerlo siempre, salvaguardarlo es ponerlo en lugares o en libros o en contextos donde no se puedan borrar, donde por la supuesto. Gente pueda tener acceso, porque la música ecuatoriana antiguamente, cuando yo estaba en la época del conservatorio, era como que está muy escondida. Aislado. Había que buscarla, había que encontrar. Bueno, yo tenía la suerte que papá era el músico y entonces él siempre tenía. ¿Tenías a mano? Sí, había. Entonces yo decía, papá, esta canción me gusta. Entonces, no hay la partitura, ya te la hago. Entonces me la hacía y yo tocaba. Pero eso es en cuestión de músicos, ahora en cuestión de estudiantes que no tienen acervo musical, que son la primera. Ahí es el problema. Es una primera generación, saben que buscar esta música es muy complicado. Por supuesto. Escuchan una canción bonita y dicen, ¿dónde está esa canción? Y uno dice, yo tengo esa canción, toma. Y también los niveles de dificultad que hay que ponerle al ejecutante, porque una cosa es un nivel profesional que le pones una tendencia muy complicada y otra es ponerle a un chico así para es. Que pueda tocar. Hay que ver muchos aspectos. Yo creo que ese es el punto importante de Shungo Kuna, ¿no? De esta nueva agrupación. El rescate precisamente de lo que tú acabas de mencionar. Quizá un músico o alguien que le apasiona la música ecuatoriana no puede ir a una biblioteca y encontrar canciones que seguramente nuestros abuelos, nuestros papás, claro, son claro, la tienen en su mente y que jamás la pusieron en un acetato, por así decirlo, o siquiera en un libro. Claro. Entonces la intención y la ilusión de esta agrupación Shungo Kuna es precisamente traer todo o quizá lo más importante de acuerdo a nuestro criterio, al criterio de Vladimir, y ponerlo en el presente, en el 2000, en el año que llevamos, traer música de 1900 y un poquito más, porque claro, porque también hay grandes temas de antaño, grandísimas canciones que hasta nosotros mismos pues tenemos un desconocimiento, no porque no haya existido, sino que existen y nadie las puso sobre la mesa, sobre un tapete, y decir, pues mira, la música ecuatoriana es esto. Es que ya hay un problema bien grave, y yo le veo bien grave en el asunto de que, bueno, tú eres músico, y los dos son músicos, y ahí van a coincidir conmigo. El problema muy grave actual de la música es que la comercialización de la música, entonces la música se convierte como en un chito papa frita, comprado con un agua, con un maíz. Por supuesto. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la música comercial ahora, tú sabes que el reggaetón, yo no estoy ni a favor ni en contra del reggaetón, creo que toda expresión es válida, pero que ese tipo de música hay un bombardeo constante de las radios hay un bombardeo constante, y la música ecuatoriana es como que dejan a un lado, y le sacan solamente cuando viene fiestas de Quito, fiesta de Cuenca, fiesta de Guayaquil, fiesta de La Tacunga, ahí recién sacan, van y escarban ahí y sacan, y no es así. Yo creo que por ejemplo, la ley del 2x1 que quisieron hacer y que nunca se logró ejecutar y que nunca se logró poner, es una gran pérdida para los artistas ecuatorianos, porque de eso vive el músico. Entonces yo creo que el hacer muy comercial la música ha perdido también inclusive la calidad de las bandas, pero se va mucho a lo comercial. Así es, mi estimado. Bueno, lastimosamente tú lo acabas de decir, en algunos medios de comunicación pasan la música, hablemos de la música extranjera, ¿no? Entre ellos está el reggaetón, el reggae, la salsa choque, pasan, hablemos de un 30-40% en el día, y hablamos lógicamente de la cumbia, de la salsa, que ya pasan otro día. Entonces, ahora nuestra música ecuatoriana, nuestra música en sí del Ecuador, son muy pocas las radios, muy pocos los espacios que nos dan a nosotros como músicos ecuatorianos. Y eso es de verasmente muy triste, ¿no? Pues y muchas gracias que tú des esta apertura para dialogar sobre estos puntos. ¿Por qué en España, por qué en Colombia, por qué en el Perú, nuestros países vecinos, son ricos en el propio ritmo de ellos? En el Perú, hablemos del guainito. Claro, bueno. El guainito para ellos es... como nosotros aquí, el Yarabí, el San Juanito, el Capisca. Entonces acá en el vecino país de Colombia, ellos, la cumbia, la salsa es un himno. Allá en México, el ritmo del paseíto, el vals ranchero, el bolero ranchero, son para ellos lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto. Y no sería en Colombia. En Colombia es increíble. Cuando tú estás yo he estado en Bogotá varias veces y tú caminas por los parques y están las bandas tocando música colombiana y la música colombiana tradicional. Y no lo están cambiando ni alterando tal como es. Eso es otro, mi compañero, mi estimado amigo, tú también que conoces del arte, pues eso es la otra parte de la moneda también de los músicos. Muchos de los músicos, me incluyo yo, hasta tenemos de vergüenza de salir y tocar en la calle un San Juanito, un Capisca, una tonada. ¿Por qué? Porque quizás yo también me eduqué de esa manera. Ahorita, por ejemplo, a veces cuando me dicen, vamos a hacer música por obesitación, no vamos a hacer música, yo, hijo ñañito, como que no, como que sí, ¿no? O sea, la mala costumbre pega, dice. Pero en otros países, la música de su país está primero. Claro. Y la otra parte muy importante, que en algunas radiodifusoras, en los canales de televisión, hacen concursos de música a la inéditas. Claro. Hacen esos festivales de concursos, a ver, muy bien, el mejor tema va a ser sacado en la televisión, le vamos a difundir durante este, le vamos a bombardear por un mes para que usted se haga famoso. Es una manera de motivar al artista. Aquí en el Ecuador no existe. Discúlpeme decir eso, no existe totalmente. Los músicos somos abandonados en ese sentido. El otro día yo estaba de jurado calificador, me invitaron la parroquia de Chillogallo. Y me sorprendió bastantísimo que había organizado la iglesia. Conversaba con el padre que estaba en ese momento. Le digo, padre, le felicito. Le digo, porque esto está encargado, le digo, la asociación de artistas. Esto está encargado, le digo, las otras entidades públicas. Le digo, pero a usted como la iglesia también le felicito porque sí le compete, le digo. Porque los músicos grandes como Beethoven, como Schubert, nacieron en las iglesias. Ahí nacieron y ahora, ¿por qué no podemos... si se cabe el término, pues volver a lo de antes, empezar por las iglesias también. Entonces, claro, mi estimado amigo, yo creo que todos fallamos un poquito, ¿no? Todos fallamos un poquito. Pero lo más importante es que en el Ecuador existe esa buena voluntad y ese don, ese gusto de hacer la música, de hacer nuestra música, porque yo tengo mis hijos que le aman la música nacional, le aman, sino que por decir, tocamos un San Juanito, pero él ya como que le mete ya una sexta menor, pero como que le mete una séptima menor, sea, pero lo hace. Esa es parte de del desarrollo musical, o sea, obviamente la armonía es la que cambia, la que no debe cambiar es la melodía. Yo que a veces he tenido discusiones musicales, ¿no? Que trato de que esas discusiones musicales no interfieran en la amistad, porque hay gente que uno se le hace una crítica, pero no al punto de decirle lo que está haciendo está mal, no, sino decirle que yo entiendo que hay un cambio armónico en las cosas. que es la lo que sostiene la melodía, pero la melodía debe mantener la esencia, que es la, que es lo primordial. Sí, sí. Que claro. como lo que ha pasado con muchos temas colombianos que están reeditados, o muchos temas mexicanos reeditados, muchos buenos reeditados, que lo que hicieron es cambiar la armonía, pero pero no han perdido su esencia. Sí, exactamente, el sabor principal de la melodía lo mantiene la orquesta o la banda, sigue manteniendo. Y una cosita más, oye, y ahora que estás aquí con tu trompeta, tu trompeta, ¿Qué marca es? No. Hace que hacer una buena marca. Músico profesional. Robalino no es. Siempre busca, trata de buscar siempre. Claro, es como tener un carro. Si compra uno, comienza con Suzuki Force, después de unos 20 Chao. Años ya tiene otro carro mucho mejor. O sea, trata de tener lo mejor. Entonces, una trompeta, un músico es igual. Tiene una trompeta, comienza con una primer y después ya termina con una. Hablando de primer, mire, Estuardo, mi papacito, cuando supo que mi papá fue trompetista también. Trompetista. Sí, sí, mi papá fue multifacético. Lo que pasa es que él empezó en el Pingullo. Así. Tocando, ahí apareció la música de mi padre. Después a mi padre le dieron el requinto. Un instrumento de clarinete y mi bemol. Entonces le dan eso, y como habían como 4 o 5 clarinetes en la banda, que empezó de los señores Paredes. Mi padre dice, oye, vos eres habiloso, le han dicho, pues no, aprende la trompeta, préstame el instrumento. Entonces le da una trompetita, que tenemos una foto de mi padre, el único recuerdo con la trompeta. Entonces mi padre comienza a tocar la trompeta y dice que en ese entonces con un compañero de nombre Eleuterio, y por eso pues a este pechito también le pusieron de Eleuterio. Entonces... el mejor amigo, quien le había enseñado pues la trompeta, y dicen que eran los dos imparables en lo que es los pasodobles. En ese entonces que ejecutaban unos pasodobles, hablemos como el pasodoble este que es el militario. No es pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam sopilote. El sopilote. Entonces mi padre deja la trompeta y va por el saxofón. Entonces por eso había sido multifacético. Y entonces en ese entonces no había los saxofones, porque yo me acuerdo cuando recién empezamos con mi padre de pequeñito, los clarinetes hacían el mambo. Es que eran los clarinetes bajos, o sea, los clarinetes contralto, el que viene como saxo. Entonces mira, mi estimado, parecido. Yo fui quien heredé lo que mi padre ejecutaba. La trompeta. Y por ende, mi hijo, el pequeño también. Y por el mejor amigo. Y por el mejor amigo. No, pero a mi hijo Bota ya no le puse Eleuterio. Está bueno. ¿Qué nos vas a interpretar ahora con...? Y vamos a hacer un poquito de música en vivo, yeah. Pues gracias por invitar nuevamente, reitero. Vamos a... Viene solo. Sí, sí. Bien es el dicho, solo aunque mal acompañado. Si así son los amigos, ¿cómo serán los enemigos? Bueno, Nacho va a cantar un tema. Vamos a hacer el aguacate, muy conocido, pues, ¿no? Sí. Permítame tomar distancia. Sí, sí. Y lo hacemos tranquilamente. Déjame poner para acá. Déjame respirar un poquito. Tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto. Mujer, y no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, y no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por

Díganos a este tema ya de las bandas de Quito. ¿Cómo son las bandas allá en... En mi provincia. En tu provincia, sí. En sí, mi país. Sí, es que hay una particularidad que quería topar en este punto. Yo he visto mucho a muchos músicos que vienen acá a las bandas y que a veces vienen y se juntan a... O sea, vienen a chuchar, como se dice vulgarmente, en las bandas de Quito. Pero ellos vienen acá y tienen los trombones, especialmente a hacer el típico tan tan tan tan tan tan tan tan. Entonces ellos dicen, ese es el estilo del sector del Cotopaxi, del sector de todo. Sí, les digo, sí. ¿En serio? Me dicen, sí, algún día tendrá que viajar allá a que conozca. Ya tendré que buscar una manera de hacer investigación para allá. Pero cuéntanos, ¿cómo es esa historia de las bandas allá? ¿Cómo se maneja el movimiento bandístico por allá, por el sector? Mi papá decía, una cosa es con guitarra y otra cosa con violín. Entonces, te invito en algún momento, pues, a una de las festividades de mi provincia, más que todo, lo que es Tungurahua. Nosotros como músicos, en lo personal, pues, he recorrido por varios rincones de este bello Ecuador. Aquí en Cotopaxi nosotros también hicimos historia con la 24 de mayo, pues nosotros empezábamos con los albazos. Claro. La 24 de mayo, pues cuando nuevamente se retomó, pues después de la grabación, hacíamos los benditos albazos, que era desde las 4 de la mañana. Y de ahí recién era al desayuno a las 9 de la mañana. Entonces nos daban ese desayunito a las 9 de la mañana y en los platitos de barro, pues, ¿no? La coladita de haba con un pedacito de carne y un platito del mote con cáscara. Claro. Son platos típicos que ya no se ve, ya no se ve. Bueno, así se ven las comunidades metitas. Todavía se ve. Entonces, mira, hacer música en cada provincia tiene su diferente estilo. Claro. Nosotros en la provincia de Tungurahua, me acuerdo con mi padre, nosotros éramos los únicos que vestíamos como una banda municipal. Terno, corbata y la gorra. La única banda. No, las bandas de Tungurahua. Yeah. Todo Tungurahua. Cuando nosotros veníamos contratados de la provincia de Cotopaxi, ellos vueltan, no. Además de eso, no había bandas. De aquí a uno, te estoy conversando unos 40 años atrás, en la provincia de Tungurahua solamente existía la banda del Señor del Árbol. Hasta ahora existe, creo que ya sí. Que son los nietos, los hijos de por ahí. De la banda del Señor del Árbol va apareciendo el resto de bandas. Tengo un conocimiento que la banda, la Santa Marianita del Olivo, o la otra, ¿cuál es? De acá de Ibarra. Santa Marita del Olivo, las otras... Una de esas bandas va contratado a la Tacunga. Ahí nació. Va contratado una de esas bandas y van como 40 músicos. Y los compañeros del norte, aparece este ritmo jocoso del contratiempo de los trombones. Y bueno, y nosotros... En la provincia de Tungurahua no existía todavía ese contrapunto. No, ni en la Tacunga existía esos contrapuntos. ¿Por qué es un contrapunto? Contrapunto, melodía, le hacen adornos, se le hace todo, los trombonitos, y cuando tienen esa habilidad. Y que les hacen más fácil también con el conocimiento ya, más de la teoría musical. Claro. O sea, se les hace más fácil. Y tú también que eres músico, nos hace un poquito más fácil hacer el arpegio. Ya sale lindo la música, pues, ¿no? Entonces los músicos empíricos pues la hacían en una sola posición. El trombón es más fácil porque en la primera posición ahí sale el re, el fa sostenido, el sí, y por ahí unas notas falsas y sale bonito, pues. Los falsetes. Con los falsetes sale alhaja, ¿no? Mira, entonces pasó el tiempo, apareció una banda bien jocosa de la Tacunga. Sí. Y nos ponen mano a mano con la 24 de mayo, con la banda del Manjarres, con la banda del señor Polibio Barroso, las mejores bandas de Tungurahua que eran en ese entonces, de los señores Sánchez, el Manjarres, la banda de papá la 24 de mayo y del señor Polibio Barroso. Nos ponen mano a mano en una fiesta de Picaigua, donde se reunía como alrededor de 20 bandas, 20 priostes. Nos hacen un concurso, perfecto. Vamos a tocar pelo a pelo, porque allá venían con sonido, venían con equipo de bajo, cotrito con piano y bajo. O sea, ya empezó a salir hace unos 20 años. Empieza a salir y nosotros ahí, ¿cómo es esta vaina? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, a pelo, nada que equipo de bajo. Nosotros ya éramos músicos que hemos rodado por diferentes orquestas, claro. Y estar con un equipo de bajo, con un pianito, ya es otra cosa. Entonces ya no es lo mismo tocar a pulmón limpio, como se dice, pues. En ese momento el concurso, muy bien, la trayectoria hasta ese entonces, no sé cómo será hasta ahora, era un trofeo, un trofeíto que creo que a lo mucho cuesta unos $20, y un cuero de dos vacas, le llaman ellos, el premio. Ese era el primer lugar. El segundo lugar era uno así, pero el que ganaba el segundo lugar y el pillote no hacía valer. Entonces, ¿era el primero o el primero? Total que muy bien, la banda 24 de mayo, y comenzamos, y nosotros empezamos con lo típico que era, pues, bonito, ¿no? Parabarán, tan, tarán, tan, tan, tan, tin, tararán, tararán, prairán, tan, tin, tan, tran, tan, tran. Empezábamos así las bandas de allá, y cuando llega una banda, y nosotros le pusimos de apodo los Paracapangas. Entonces, ¿el por qué Paracapangas? Porque viene el bombista, y el bombista era tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Y de dónde salió esta banda? Ese bombista buenazo. Dios mío, ¿de dónde salió la banda? Pues no, la banda, esta banda, ¿de dónde viene? Y eran muchachos, el que más viejo, digamos así, no, el más viejo era, tenía sus 20 años, no tenían más. Y nosotros ya estábamos, pues, sobre los 30 años estábamos nosotros. Uy, ¿de dónde aparece esta banda? Y era con el bombo por acá, para allá, para arriba, que hacía piruetas. ¿Y de dónde apareció? Nos dio dos cherlazos, en otras palabras. La gente se volcó a ellos porque, claro, el show. O un punto o dos puntos era los aplausos de la gente. A nosotros no nos aplaudió nadie, pues. Y todito les aplaudió. Ni el prioste nuestro mismo creo que aplaudió. Ni el director. Y entonces a la banda de los Paracapangas les coge, y era una bulla, bravo, bravo, y los voladores, pum, pum, pum, y los grupos, las chihuahuas y todo. Y nosotros éramos así, se llevó el primer, incomparable primer premio, acá todo me lleve. El prioste nuestro era, pero más enojado que quién. Que sí, que les he pagado de gana, chumadito, pues, claro. ¿No? Las fiestas del pueblo siempre está de por medio, el traguito, las canelitas. Entonces molesta el señor Prioste, y nosotros también íbamos cabizbajos. ¿Y ahora qué pasó? Si nosotros habíamos ganado como 10 años seguidos el hasta primer premio. Hasta que llegó alguien. Y nosotros íbamos con mis ñaños pensando, yo ya trabajaba en la FAE. Mi ñaño Luis, el otro músico, él era director de la banda de la escuela militar de aquí, de Royal Faro. Mi ñaño el Gustavo era activo todavía en la banda del ejército. Entonces, mi ñaño el Bolívar era director, en ese entonces estaba de director en la banda de las Fuerzas Especiales de la Tacunga. Entonces, toditos teníamos un conocimiento más amplio, ya sea, y nos ganaron. Bueno, ya nos ganaron. Y nosotros íbamos pensando ya en la grabación. Y en la grabación, muy bien, hay que hacer una fusión de instrumentos. Ahí es donde nos da la otra cara de la moneda, pues, el resultado, digamos, ya de la banda nuestra, 24 de mayo, porque ya hicimos una fusión. Ya, en la grabación ya pusimos el piano, pusimos el bajo, ya pusimos unas congas, que en ese entonces las bandas no... ¿Qué congas? Claro. Que bajo eléctrico, pues nada, era pulmón limpio, era el que se sacaba el aire, era el de la tuba. Él era pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, y así, y el zarcito, no sé si te has escuchado. Tarara, decir que hay unos arreglos que había investigado sobre arreglos de bandas institucionales de inicios del siglo XX. Bien. Había siempre este zarzo que tenía, siempre se ponían a dos voces en la misma partitura. Entonces dice, papá, ¿y esto cómo se toca? Dice que el zarzo uno toca el de arriba y el zarzo toca el de abajo. Ay, pensaba que eran armónicos. No, son melodías, son instrumentos de una sola nota, dijo, pero los dos tienen que tocar el mismo papel. O sea, el papel que pierden, se fregó los dos. Pero ellos siempre, el zarzo siempre va en contratiempo, nunca va al tiempo, siempre van haciendo como un llenando la armonía. Sí, una armonía, pero esa es como la escuela que vino trayendo supuestamente de la Tacunga, que ahora ya me cuentas que ha sido de la provincia de mira, eso del zarzo. No, del zarzo no me refiero, es de los trombones que hacen ahora. Ah, no, eso viene de Ibarra. Te digo que viene con esa escuela, ahora ya me indicas que viene con sí, esta del norte. Historia, entonces ahora entiendo. Y mira, tú has escuchado la trompeta que es para baram brai, para baram brai, tire, tire, tire, tire, la trompeta loca, que es más conocida. Un día nos íbamos con mis padres, nos fuimos a Chachimbiro. Y entonces nos ponen... El swing de la trompeta le llaman eso, ¿no? El swing de la trompeta. Ajá. Entonces en los altos parlantes ponen ahí una que comienza... Y entonces es la banda mocha. Claro. La banda mocha, y cuando comenzaba por ello... ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Y veía una foto ahí, pues, porque al músico, yo creo que por... Ya de naturaleza, todos somos curiosos y toda esa cosa. Me acerqué a ver la foto y veía los instrumentos de la banda mocha. Bueno, decía, ¿y ese instrumento no es la calabaza? Claro. No es el zambo. La hoja. No es la... Híjole. Mi papacito tocaba la hoja de capulí. Claro, sí. Ejecutando ese instrumento. Entonces, cuando voy escuchando varios temas de lo que han grabado algunos artistas, ha sido inédito de la banda mocha. Claro, son recopilados. Mucho, mucho. Sí, entonces, es la cosa que me quedaba yo admirado. Entonces, mire, la... digamos la raíz de la música en sí, de dónde nace, o sea, nace del pueblo, de adentro, claro, del pueblo, nace del corazón del campesino, del labrador, de quien está agarrado el machete pues en su cañaveral, de quien está limpiando el árbol del aguacate, de la mandarina, fumigando. De ahí nace ese sentimiento, yo lo tomé de esa manera, ¿no? De ahí nace esa escritura musical. O sea que el swing de la trompeta, el que hace la trompeta, el solo de trompeta, nace en esos ritmos que escuchaste allá, sí, con sí, la banda sí. Mocha. Está en la banda mocha. Ah. En la banda mocha. Y lógicamente, quien hizo ya más popular fue la banda Santa Marianita del Olivo, con el maestro Kim Bjurko, si no me equivoco. Yo ese tema lo tengo muy claro que es de ustedes, porque una grabación que yo adquirí justamente de la banda de ustedes, la 24 de mayo, yo quería escuchar justamente porque muchos músicos en la época, te hablo del, no me acuerdo siquiera el 2000, 2005, 2006, pedían esa música aquí a gritos, pedían. Voy a buscarme y encontré el porque no, ahora no es como ahora, uno entra en el internet y ya está ahí el disco, ¿no? No había, pues, no había. Entonces uno tenía que estar yendo a buscar y comprar ahí en el de dólar. Por ahí ya, déme el de dólar. Entonces yo cogí y decía, ya chévere, ya ahí está la y yo saqué y le decía, pero vean ese, yo sí decía, ese compás es compuesto y es un compás de 6/8, pero tocan tan rápido, y decía, no sé cómo están subdividiendo ellos, porque qué pasa. No, sí, claro, el tema a la banda que está acostumbrada de la sierra quiteña, que está acostumbrada a tocar los Posacalles, los San Juanitos, los Albazos. Ahí donde la ciudad es difícil. Sí, entonces viene para acá y viene, para, y te dice, ¿qué es este tema? ¿Y ahora cómo le hago el arreglo para ellos, para simplificarles? No había cómo simplificar, porque la melodía es demasiado, sí. No hay cómo simplificar, o sea, tiene que venir un trompetista bueno y tocarlo. Y claro, ahora que cuenta la historia, entiendo ahora por qué. Muchos de los temas vienen, tienen un... Y solamente, discúlpame, y solamente para acatar también que... De ahí viene el ritmo jocoso que nosotros le decimos, y siempre vamos un 6/8, vamos un 6/8. Claro. Y ahora no es el 6/8, por ejemplo, tan ton tin ton ton din ton tin tan tan tin tararirarira. Taririrarira. Ya no viene, entonces ahora viene pam papi papapir papapir papapir papaparapam papir. Es que mira, si es que tú te puedes saber, ¿no? Y hablo de los ritmos tradicionales ecuatorianos, si tú me olvidas, el típico de pelo negro, ya. Ese albazo de los temas que he escuchado tanto en banda y los cantantes tradicionales del Ecuador, no, como Vintes y Valencia, ellos tocan el ta ta ta ta ta ta, no es muy rápido. Original. Ahora sí, original. Ahora sí, ta ta ta ta ta ta ta ta, entonces te hacen como una especie como de paseíto, le hacen tan rápido que ya pierde un poco la forma. Hasta pierde el albazo, digamos. Claro, sí pierde el albazo también. Sí, porque más que todo. ¿Y por qué también se ha dado esto? No sé si tú te has ido a las festividades de la Mamá Negra. Claro, sí me he ido. Ahí, una banda que vaya tan, tan, tan, tan, tan, tan. No, tan, pero tan, no, pega, no pega, pues. No pasa nada. Disculpen, no. Llega a la primera esquina y le van a sacar desde el cine. No, ni siquiera a la esquina le dejan llegar. Y entonces todas las bandas de ese... Pare, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Porque recién estaba en contacto con un amigo que tiene una banda allá en Nueva York, y entonces ya les escucho también por ahí, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y a veces los gringuitos, pues no, ellos no saben que están escuchando, pero están así ya moviendo la cabeza, están así moviendo la cabeza, porque es bien atractivo, bien llevador ese ritmo. Bueno, mi querido Vladimir, el tiempo se nos ha hecho muy rápido conversando de bandas. Creo que hay otro programa que tenemos que tener contigo mismo de este asunto y hablar de esto, porque teníamos de otra manera programado, pero la conversación ha estado tan amena y tan entretenida que el tiempo pasa volando. Para despedirnos, yo quisiera que toques la canción que estamos preparando, que vayamos un poquito sobre el tiempo. ¿Puedes? Perfecto, claro, sí. Con mucho gusto, pues. Y permítame también agradecer. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, también de aquí de la cabina. Desde el sitio, siempre me ayuda. A todos los oyentes, pues. A Patricio Álvaro, que siempre acolita. Pato. Bueno, la música nacional es lo más lindo. Llevemos en el corazón, y gracias a ti por hacer este espacio, pues, el llamado denominado Las Bandas, ¿no? A sí, las bandas voces. Qué chévere, porque eso es bueno, eso es muy lindo, porque aquí yo también expreso en una forma sintetizada cuál es mi vida, la trayectoria como artista, pues, ¿no? Y cómo ha nacido la banda, cómo saben. Muchos de los artistas no saben la verdadera realidad, cómo bandas. Somos los músicos. Algunos no saben, por ejemplo, cómo es, pues, esto del... ustedes escucharán el que le llaman la vuelta del músico. Tengo que hablar de otro programa. Para la próxima. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos despedimos con una canción de los compañeros. Qué pena poder seguir conversando con ustedes. Todo muy ameno. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a la radio. Gracias. Hasta la próxima semana, compañeros. Les dejo con el maestro Vladimir Punguil y su amigo Leonardo Flores. Villaro viejo, tierra querida, donde mi vida yo he de dejar. Villaro viejo, tierra querida, donde mi vida yo he de dejar. En ti nacieron los hijos míos, tu tierra encierra los muestros míos. Pícharo viejo, dejarte nunca, nunca jamás. Pícharo viejo, dejarte nunca, nunca jamás. ¡Que comience la fiesta! Porque sin banda no hay fiesta. Te invitamos el próximo lunes desde las 14 horas a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. En banda, voces y sonidos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.